Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Me escuchas, Juan Andrés? ¿Te escucho bien? Sí. Perfecto. Ya estamos comenzando con el programa del día viernes 10 de marzo, ya. 10 de marzo, lo que hay tras cada noticia y como costumbre hasta el mes de Juan Andrés Lago, los días viernes con nosotros. Hoy no está Sergio Reyes. Sergio Reyes está en otro quehacer. Y por supuesto le enviamos un saludo porque es probable que nos esté escuchando. Preocupado de si va a salir o no va a salir los invitados. Debe estar igual que nosotros. Así que bienvenido, Juan Andrés, a esta plataforma nueva que estamos transmitiendo hoy día con imágenes. Y por supuesto, nos interesa mucho que esto pueda proyectarse más en el tiempo para poder ocupar las plataformas que existen en las comunicaciones hoy día, que son muy importantes. Yo estaba mirando, Juan Andrés Lago, entre paréntesis, yo uno lo conversa con cierta naturalidad porque los conocemos tanto tiempo. Juan Andrés Lago es periodista, profesor universitario, analista político y dirigente del Partido Comunista. Y por supuesto, como siempre, conversamos con cierta soltura. Y te voy a preguntar de inmediato, fíjate que estaba mirando la televisión, como tiene la costumbre de comenzar la mañana viendo qué es lo que trae consigo la comunicación. Y el tema hoy día de los medios de comunicación, de la televisión particularmente, es lo que sucede con un futbolista que tuvo un intercambio, un altercado, no sé, con algunos policías, con algunos carabineros. Interviene una diputada y para llamar a la policía a ver qué pasa, no sé, porque son amigos, no sé, cualquier cosa, lo que sea, con la diputada, con ese futbolista. Y resulta que ese es el tema. Acaba de rechazarse el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados particularmente, la propuesta que hace el gobierno de reforma tributaria, una cuestión sumamente importante para millones de chilenos. Sin embargo, no es el tema principal. El tema principal es si el futbolista Valdivia se comunicó, estuvo con Carabineros, se sacó selfies, fotos, no sé qué. Ese es el tema. ¿Qué te parece, Juan Andrés? Buenos días, Julio. Bueno, un grato placer de conversar contigo y de nuestras auditoras, teleauditores ya, auditoras, teleauditores de nuestra radio. También me sumo al saludo a Sergio, que ojalá le esté yendo súper bien ahí en la zona austral, tengo entendido, ¿no? Ahí está, está dándole ahí. Punta Arenas. Sí, que le esté yendo bien. Mira, yo creo que efectivamente aquí hay un asunto de farandulización, como se dice ahora, súper complicado, porque también ocurre con los temas internacionales, ocurre con toda la construcción de realidad que hace el espacio mediático, que en este país es un dato objetivo, es una hegemonía totalitaria muy grande. Entonces, yo siento que ese es un problema para la democracia. Y creo que ya está bueno que lo tomemos así, porque lo demás es una simulación que para lo único que ayuda, al no reconocer este hecho, que hay un totalitarismo mediático, y por otro lado, porque diversidad no necesariamente significa pluralismo. Aquí uno podría decir hay distintos canales, hay distintas... Sí, claro, pero no solamente veamos el tema de la propiedad de esos medios, sino que veamos sus líneas de contenido, sus líneas de mensaje. Y en general tienden a tener una cobertura y una aproximación bastante unánime y muy vinculada a ciertas cuestiones que yo creo que son las que de una u otra manera siempre están puestas como centralidad respecto de los intereses de minorías económicas, minorías políticas, minorías culturales, minorías doctrinarias incluso, en fin. O sea, yo creo que ahí hay un tema grueso para la democracia. no es solo un problema de un gobierno transitoriamente, es un problema del Estado democrático. Yo creo que el Colegio de Periodistas hace algún tiempo viene planteando esto, pero esto es un dato de la realidad. Y dicho eso, claro, yo creo que el impacto que tiene el rechazo a la idea de legislar de la reforma, el proyecto de reforma tributaria, es muy grande. Por la forma, esto implica que en un año más se podría reponer el proyecto tal cual como está. Y no pueden desmentir, nadie puede desmentir que este proyecto a lo que apunta es a, por un lado, una redistribución por la vía de un tipo de impuesto que en este país no da más, pues si no da más, en ninguna parte del mundo hay el nivel que hay en Chile. Y por otro lado, un financiamiento con recursos frescos de cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, con pensiones, es decir, con una serie de cuestiones súper concretas que tienen que ver con la pervivencia de la mayoría ciudadana, de la mayoría ciudadana. Entonces, el impacto, por un lado, es muy grande para la ciudadanía mayoritariamente, y por otro lado, yo creo que demuestra que el nivel de bajeza que tiene la derecha y otros sectores, porque no es solo la derecha, respecto de cómo abordan este tipo de situaciones, cómo abordaron durante mediados del año pasado, los últimos meses, el tema de la seguridad ciudadana, que ellos desde los 90 en adelante, como una forma de tratar de oblicuar su defensa a las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, con terrorismo de Estado, en los 90 lo que hacían era levantar la bandera de que ellos eran las y los campeones de la del ataque contra la delincuencia, todas estas cosas. Y claro, los gobiernos de la Concertación de ese tiempo, hay que reconocerlo, no hicieron mucho, hicieron cosas muy deficientes. Y los fenómenos de flagelo se fueron incrementando. Y ocurre que todo eso llega a este gobierno, a nuestro gobierno. Y ocurre que en este gobierno, con el perfil que tiene, si uno mira objetivamente, se han hecho cosas no perfectas, al contrario, pero cosas muy sustantivas en relación a la batalla contra el crimen organizado, el robo de la madera, que era una cuestión que venía en la octava región, pero una cuestión abierta, descarada. ¿Por qué, Julio, te comparo esto? Porque es el mismo criterio con el cual echan abajo la reforma tributaria. O sea, que le quede clara a la ciudadanía de que aquí hay un sector que tiene el poder económico, que tiene el poder en los grandes medios hegemónicos de comunicación, que tiene el poder político, que transitoriamente tiene una correlación que le puede favorecer en el Parlamento, transitoriamente, que lo usa para bloquear cualquier tipo de reforma que implique mejorar las condiciones de vida de las mayorías ciudadanas. Para mi gusto, es el punto medular de lo que está ocurriendo con el rechazo a la reforma tributaria. Uno puede o tiene la tendencia a pensar de que esto es una reacción política en función de lo que está o puede este gobierno, y que pudiera ser un gobierno que tuviese continuidad, si las cosas resultan como se espera, si el programa se comienza a cumplir y si la gente comienza a sentir efectivamente hay un gobierno que se preocupa por los problemas de la gente, puede ser un gobierno con continuidad. Entonces la derecha está actuando en función de eso, me da la impresión a mí, no sé si tú tienes la misma impresión, de que lo que está haciendo está ya en la campaña del próximo gobierno para derribar este y que haya un gobierno de derecha, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que las encuestas más serias, por decirlo de alguna manera, los estudios cualitativos más creíbles, en general, en los últimos dos meses, ¿qué es lo que muestran? Que producto principalmente de la forma como el gobierno, nuestro gobierno, enfrentó esta crisis dramática de los incendios, que venía de otros años, que afectó a otros gobiernos también. Volvemos a lo mismo, o sea, comparativamente, este gobierno adoptó medidas con recursos humanos y recursos materiales que ningún otro gobierno había adoptado, encabezando la acción el presidente de la República. Y no pueden decir que había demagogia por medio, porque lo que hizo el presidente fue moverse en la dirección de activar, dinamizar, estar con la ciudadanía, pero por otro lado, se generó una sinergia de delegación con ministras y ministros, particularmente afincado en el Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, pero en general las ministras y los ministros se desplegaron en la zona del incendio. Entonces yo creo que ahí eso, mira, no nos equivoquemos, eso es una de las grandes razones por las cuales en los estudios, en los dos últimos meses, la tendencia a la baja que tenía nuestro gobierno, porque era una tendencia a la baja fuerte, se paró y empezó a generarse una sinergia hacia atributos positivos. No tan grande, pero significativa, muy significativa. Pero junto con eso, hay dos hechos que yo creo que hay que reconocerlos también, que también yo diría que inciden en este giro, que es las situaciones de la macrozona sur y la macrozona norte. Mira, yo he conversado y me ha tocado estar un poco cerca de estas situaciones, pero la verdad es que la ciudadanía de Antofagasta, de Iquique, de Arica, la que vive en Cerro Chuño, la que vive en Alto Hospicio, la que vive en los cerritos de Antofagasta, ¿no? que ahí está lleno de poblaciones, la que vive cercana a las fronteras, yo creo que están valorando muy positivamente las medidas que se están adoptando, no para violar los derechos humanos, sino que para poder frenar y mitigar situaciones que afectan fuertemente a las familias más pobres de estas zonas del país y de otras también. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que efectivamente, Julio, lo que por eso te digo, la mezquindad, para mi gusto, la bajeza de la derecha es muy grande. Porque viendo este tipo de situaciones, viendo esto cómo impacta positivamente la ciudadanía, ellos contraatacan echando abajo la reforma tributaria, han advertido que van a hacer lo mismo con el proyecto de reforma de pensiones. Les salió a desmentir, ya hay dos organizaciones vinculadas a pequeña y mediana empresa que salieron a desmentir este argumento mentiroso, y valga la redundancia, que ha tratado de poner la derecha en el sentido de que la reforma tributaria afectaba a la pequeña y la mediana empresa. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión súper grave, porque además no es solo decir, mira lo que hicieron, sino que el daño directo que se hace a la ciudadanía, a las mayorías ciudadanas, es muy fuerte. Y yo agregaría esto: no esperemos que la ciudadanía tenga otra apreciación que la que tiene hasta hoy, que es tremendamente negativa, de la institución parlamento. Hay que decir que hay parlamentarios y parlamentarios que se la juegan, eso es evidente para la ciudadanía, pero hay que decirlo. Pero la institución parlamento ya de verdad está tocando fondo, porque se presta para este tipo de situaciones. O sea, un sector que puede construir transitoriamente una correlación, decide sobre la base de cuestiones que la ciudadanía votó en una elección presidencial. Y votó mayoritariamente en un programa. Si el gobierno lo que está haciendo es aplicar el mandato ciudadano. Vale. Y no hay ni siquiera posibilidades de generar un plebiscito que diga, bueno, que la ciudadanía se pronuncie. Entonces, este parlamentarismo que está totalmente vinculado al presidencialismo que nos deja la constitución pinochetista, que todavía está en pie, yo le diría a la ciudadanía, miren bien por quién van a votar. Miren muy bien por quién van a votar, porque ocurre que si usted vota por alguien que se la va a jugar porque en la nueva constitución estén garantizados de verdad, no con letra chica como ha sido hasta ahora, no con chamullo, no con abuso, temas tan fundamentales como salario, como salud, como educación, como vivienda, y otras y otros que lo que están haciendo es frenar, contener, tratar de oblicuar, evitar que se produzcan estos cambios que van en función de estos derechos sociales básicos. Entonces, yo creo, Julio, que efectivamente estamos en un momento súper complejo, porque tenemos al frente una derecha económica y política, y yo también diría, ojo, que aquí no está tan abierto, pero aquí ya comenzó fuerte la intervención de Yanquilandia para tratar de meter las garras en el litio, lo han dicho explícitamente. La embajadora de Estados Unidos en Chile se pasea por el territorio explícitamente señalando que a Estados Unidos le interesa mucho el litio chileno. Pero si uno lo ve, Claro, lo que dice la generala, porque una generala, la jefasa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Intervención Norteamericana en nuestra región, porque aquí hay algunas y algunos que se preocupan de otras partes del mundo. Ok, bien, respetable, no tengo ningún problema con eso. Pero ocurre que cuando hablamos de la intervención militar norteamericana en nuestra región, en Cuba, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en nuestro propio país, miran para el techo, como que no existiera. Y ocurre que esa generala ya más de dos veces ha planteado lo mismo que la embajadora de Estados Unidos en Chile, el litio. Y ahí yo más todavía, ha dicho a nosotros, dice ella, Estados Unidos, nos preocupa la presencia china en Chile, de China en Chile. Entonces, está clara que aquí hay una línea de intervención en toda la dimensión de lo que eso afecta. Fíjate, Julio, está a puerta el cambio de gabinete, que ahí podemos conversar un poco, pero uno de los temas gruesos de este tiempo es la Empresa Nacional del Litio. La Empresa Nacional del Litio, que va a definir ni más ni menos que una cuestión estratégica fundamental para la economía chilena, que va a ser muy importante en manos de quién queda esa empresa estatal del litio, porque una cosa es el nombre y otra cosa es, por ejemplo, el porcentaje de propiedad, otra cosa es las concesiones. O sea, aquí hasta este momento el gran privado, no solamente respecto al litio, sino que respecto de todos los recursos energéticos básicos del país, ha hecho lo que ha querido desde la dictadura del golpe de Estado, terrorismo de Estado mediante, pero en los 90 en adelante también. Son negocios inconmensurables, ¿eh? Entonces creo que son cuestiones que la derecha está ahí metiendo sus garras. Juan Andrés, estamos conversando con Juan Andrés Lago, dirigente del Partido Comunista de Chile. Piñera hizo su aparición en el escenario público muy sospechosamente unos días antes de que se produjera la votación en el Congreso respecto a la reforma tributaria. Para nadie es un misterio que García Piñera, luego de sus dos gobiernos, se ha convertido en uno de los empresarios más ricos de Chile, y yo diría que incluso de Latinoamérica. Esto es un secreto a voces, ¿no? Era, no sé, el décimo, el 15 o el 50, no sé cuál, hoy día es uno de los tres más ricos de Chile. Eso es una realidad, y aparece sospechosamente en una actividad política y dando opiniones cerquita de la votación en el Parlamento. Algunos ministros han dicho que la intervención de Piñera fue básica en esta decisión de votación en el Parlamento en contra de la reforma tributaria. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de causa-efecto muy evidente. O sea, Piñera está orientando, está direccionando en estos ámbitos, en cómo se comporta su sector en estos temas tan gravitantes como la reforma tributaria. Está incidiendo, está hablando también respecto al proceso constituyente. Él cree que, no sé, que una buena parte del país somos tontas y tontos, ¿ah? Porque dice, no, yo no voy a intervenir en el proceso constituyente, pero luego dice, empieza con las piñeras y cosas, entonces luego empieza a decir qué es lo que tienen que hacer las candidatas y candidatos de su sector y también de los otros sectores sobre el proceso constituyente. O sea, no, es bastante burda su intervención, pero que hay intervención de Piñera en este momento en cuestiones como reforma tributaria, proceso constituyente y otros más, sí, muy evidente. Él tiene un dispositivo político de poder en la derecha fuerte. Lo que tú dices es un hecho objetivo, o sea, él se sustenta sobre la base de los grandes negocios que ha ido incrementando, incluida su gestión gubernamental en dos periodos, porque efectivamente los niveles de negocio y los niveles de tasas de ganancia de las empresas de Piñera y su familia en los dos gobiernos subieron fuertemente, como subieron también las tasas de ganancia de las otras siete familias o seis familias, subieron todas. O sea, es una cosa escandalosa. Yo creo que en muy pocos países del mundo ocurrió que bajo pandemia, bajo crisis del capitalismo salvaje que tanto Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras instituciones han diagnosticado, en ese periodo y en este momento, que no, eso no ha pasado, los negocios de Piñera y su familia incrementaron en ganancia. Entonces, tú ves la actitud que tienen respecto de la crisis que ellos mismos han engendrado de las ISAPRE. O sea, cuando eso ocurrió varias veces, te recuerdas, Julio, bajo la dictadura, cuando la gran banca, ¿no es cierto?, que estaba empezando a controlar ya el 100% de la economía real del país, entraba en crisis. Claro, una cosa es que de repente ya era demasiado violento y burdo, entonces Rolf Luder, que había sido biministro de Pinochet, caía preso porque ya era demasiado descarado, todo. Sin embargo, el Banco Estado y el Estado salían a rescatar a estas familias y a sus negocios financieros emergentes. Bueno, hoy día los dueños y las dueñas de las ISAPRE buscan lo mismo, y ahí está entre otros Piñera, la familia Piñera. Entonces uno dice, esto es chiche y chancho, como dicen en el campo, chiche y chancho. O sea, claro, porque ocurre que cuando tú estás ganando mucho, tú le dices al Estado, no se meta, y cuando tú estás perdiendo, estás en peligro en tu negocio personal, familiar, oiga, es que si usted no me ayuda, esto se va a acabar. Esto es recurrentemente lo que ha ocurrido en Chile durante muchos periodos, desde el golpe en adelante. Y también es antidemocrático. O sea, en países de otras esferas del mundo esto no ocurre, ni siquiera, te quiero decir, Julio, ni siquiera en Estados Unidos. Poner los puntos de referencia a ese nivel. Entonces, yo creo que hay cosas que se han ido amalgamando que muestran de que en verdad las contradicciones sociales, en primer lugar, pero también políticas, económicas en Chile, golpean fuertemente entre una minoría que se defiende, que se resiste, que tiene mucho poder fáctico en los medios, en la política, en la economía, en las instituciones. ¿Para qué estamos con cosas? Si tienen poder fáctico, no es otra cosa, versus una mayoría nacional que empuja de una u otra manera un gobierno que busca abrirle camino a estos procesos y que se encuentra con este tipo de resistencia. O sea, para mí ese es el punto esencial, porque hay cosas que son fenoménicas, por decirlo de alguna manera. La correlación parlamentaria es real, efectivamente, pero es una correlación parlamentaria, no es que eso es muy importante, pero eso no es la sociedad chilena entera. No puede ser tampoco considerado como casus belli. O sea, ahí se resuelve todo, y si no ahí, estamos liquidados todos porque se acabó la historia de Chile. O sea, yo creo que también la derecha está buscando eso. Lo buscó el año pasado para poder evitar que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, la delincuencia y el narcotráfico, la búsqueda de un acuerdo nacional, pudiera tener un camino que los incorporara, porque se les llamó a incorporarse. Ellos pequeñamente, mezquinamente, lo que vieron fue que ahí se hacían algunos de ellos lo hicieron, ¿eh? Pero si lo hacían como sector, ellos calcularon, porque ese es el cálculo que hacen, que perdían legitimidad política, ¿no? Eso lo hicieron el año pasado, y ahora lo están haciendo respecto de cuestiones tan sustantivas, tan importantes para la pervivencia de la ciudadanía, como la reforma tributaria, y ya advirtieron sobre pensiones y otras cosas más que probablemente van a cursar. Así que hay que estar preparados para ese escenario. Yo creo que es un escenario que venía, pero que ahora está decantando ya, porque tú dijiste algo que yo comparto. O sea, el leitmotiv de la derecha es que este gobierno fracase en sus intentos de transformar socialmente el país. Ese es el punto. Ellos lo que quieren es que la ciudadanía diga, bueno, incluso algunos digan, bueno, este gobierno tenía buenas intenciones, pero no pudo. En Chile no se puede. ¿Me entiendes? Eso es lo que están buscando. Es una lógica súper perversa, pero es la que es. O sea, frente al proceso constituyente, frente al estallido social, frente al 2011, frente a la revolución pingüina, frente a las comunidades mapuches, frente al medio a las medioambientalistas, frente a los movimientos feministas, han tenido la misma actitud. Hay un pensamiento o una inducción al pensamiento fatalista dentro de que ya es claro. Lo que se puede y lo se puede más y ya, conformémonos con lo que hay. Y en función de esto mismo, Juan Andrés Lago, está ya en curso, ya comenzó la campaña para elegir a los consejeros, ¿cómo se llama? ¿Consejeros constitucionales? Sí. Algo así, ¿no? Constitucional. Sí. Son 50 los que hay que elegir. Es realmente impresionante. Con 50 se pretende hacer una constitución para prácticamente ya 18, 19 millones de habitantes en Chile. 50 personas tienen que resolver el problema. Entonces, pero esta campaña hay que enfrentarla. ¿Y cómo la ve? ¿Cómo la enfrenta? ¿Cómo está el Partido Comunista y cómo está la coalición en la que está el Partido Comunista enfrentando esta campaña? Mira, respecto del Partido Comunista, nosotros creemos que hay cuestiones súper importantes. Primero, incluso las adversarias y los adversarios nuestros tienden a reconocer, a pesar de que no les gusta, pero tienden a reconocer que las candidatas y los candidatos del Partido Comunista, la militancia del Partido Comunista, la gente, más de 45.000, 46.000 estamos hoy día las personas afiliadas, tenemos, no somos perfectas ni perfectos ni pretendemos serlo. Yo creo que la autorreferencia en este caso no cabe. Ni esta política espejo, que mírenme a mí, mírenme, no cabe. O sea, nosotros somos una fuerza que busca el movimiento, que busca aportar al sujeto popular, a la construcción, a su organización, a sus luchas. Entonces, yo creo que en ese contexto, por eso digo, incluso las personas que nos miran con adversidad fuerte, no pueden dejar de reconocer de que nuestras candidatas y nuestros candidatos son personas que van a luchar por causas nobles y justas, que puede que no se compartan, pero van a hacer eso. Ese va a ser su leitmotiv, esa es su vocación. No quieren ir a redactar la Constitución para defender a los Lusic, para defender a grupos económicos mediáticos. No, van por causas nobles y justas, que las que hemos hablado: salud, educación, vivienda, que queden instaladas sin letra chica, que queden instaladas sin una obligación. Y en concreto, porque el problema, Julio, es que en nuestro país se ha hablado demasiado de derechos sociales. Y está bien, el problema es que hay gente que te dice: mire, me vienen hablando de derechos sociales desde la década del 2000. Entonces, ¿por qué yo tengo que creerle a usted? ¿Me entiende? O sea, yo creo que la concreción es súper importante y la concreción está en nuestras candidaturas. Si uno escucha a la compañera Karen, por ejemplo, Karen Araya, la candidata de la región metropolitana, si uno escucha su mensaje, o si escucha a las candidatas y candidatos de otras regiones de nuestro país comunistas, se va a encontrar con esto. O sea, personas que van a llegar a redactar esa constitución en las condiciones que tú dices, que no son las mejores, con mayor razón la van a pelear para que esta constitución sea una constitución de verdad, que le logre cambiar la vida a la ciudadanía, si ese es el punto de referencia. Ahora, junto con eso, que es bien importante, ¿eh?, porque hay que tener presente que en esta elección, por voto obligatorio, cambia totalmente el universo electoral, y por tanto hay mucha gente. Estamos hablando del 62% que votó rechazo, pero que de ese 62%, de acuerdo a los estudios, la mayoría de esas personas quieren una nueva constitución, no quieren la actual, y la quieren en función de estos temas, de estas cosas, que es muy lógico. O sea, por favor, si alguien a mí me dice que no sé qué cosa es porque uno quiere vivir en una casita más o menos decente, o quiere tener un salario mínimo digno, que ese es un tema, Julio, que quería conversar ahora también, cosas de ese tipo. Yo te digo, a ese 62%, a esas personas que votaron rechazo, que ahora van a votar, vean por quién votan, porque ocurre que los que rechazaron la reforma tributaria, las candidatas y candidatos de ese sector le van a decir muchas cosas, pero cuando estén sentados sobre el tema de cómo redactar una nueva constitución, van a defender los intereses de los que rechazaron la reforma tributaria. Ese es el sector. Mientras que acá usted tiene personas mujeres y hombres, y diversidad de género, disidencias también, que van a luchar porque efectivamente esto se concrete. Y eso yo creo que en el caso del Partido Comunista es un valor bien importante, que insisto, no lo digo a propósito de mírenme a mí, campaña de espejo, cosas por el estilo, no, lo digo desde el punto de vista de que esto lo vamos a ganar si somos un pueblo en movimiento. Eso está demostrado, y está demostrado por la Revolución Pingüina, y está demostrado por el 2011, y está demostrado por el estallido social, que duda cabe, pero no es tan nuevo. También la Constitución del 25, la antesala de la Constitución del 25, es una revuelta obrera tremenda en Chile. Cae el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que se va al exilio a Italia, y llega aquí un grupo de militares que algunos de ellos eran bastante progresistas, encabezados por Marmaduke Grove, y por otro lado, líderes como Eugenio González, que fueron fundadores del Partido Socialista. El Partido Comunista en ese tiempo luchaba en las calles y llamaba a formar soviets de obreras y obreros y campesinos, ¿no? Ese era un estado, estamos hablando de antes, el 25, de ese periodo, en ese periodo. Y ahí salió la República Socialista, que duró 10 días nomás, porque las cosas en Chile son así. Pero quiero decir que de ahí viene el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, del cual es ministro de Salud Pública, ni más ni menos que el joven médico Salvador Allende, 33 años, y de ahí vienen muchas reformas al Estado, en ese periodo de ahí para adelante, la Corfo y otros, y lo más democrático, lo más hermoso que ha vivido Chile, que es el gobierno de la Unidad Popular. O sea, yo creo que hay que entroncar dialécticamente las cosas, porque no son, lo inminente no es algo instantáneo. Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta eso, y estamos viviendo ese proceso con avances, con retrocesos, pero eso es lo que estamos viviendo en Chile. Entonces, lo que se juega en esta elección es muy importante, y creo que hay que sacar fuerte elección, yo creo, esas personas que votaron rechazo, que son mayoría, que ahora van a votar, voten por personas que de verdad van a pelearla para cambiar de verdad, y pongan las cosas blanco sobre negro, como decía un gran comunista, Jorge Insunza, blanco sobre negro los derechos sociales, concretamente. Así es. Juan Andrés, el tiempo se nos pasa rápido, y antes que se nos termine, una cuestión que es importante, porque por todos lados se anuncia que hoy día habría cambio de gabinete. Hoy al mediodía, supuestamente, no tenemos la información así fidedigna, pero se sabe que es posible que haya un cambio de gabinete. Y se supone que el cambio de gabinete no es un cambio cosmético, sería un cambio bastante profundo. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista? ¿Cómo lo ve? ¿Qué impresión tiene de todo esto? Mira, nosotros, me atrevo a decirlo así, estamos muy preocupados de que efectivamente la gestión política de nuestro gobierno de verdad mejore y se incremente. Eso es totalmente urgente. Y hay áreas, por decirlo de alguna manera, en donde es muy evidente la necesidad no solo del cambio, sino que de entrar a incrementar y a mejorar las políticas que se están realizando. Yo creo que nosotros necesitamos incrementar fuertemente nuestra política exterior. ¿En qué referentes? Integración. Mira, hoy día en la región las cosas están como están. Cuando López Obrador llama a Lula da Silva, a Petro, tengo entendido que se contactó también con el presidente Boric, a Fernández, para avanzar en la dirección de arancel cero en la región respecto de alimentos, en el intercambio de comercial de alimentos en la región. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque es un humanista, primero, porque eso no lo va a hacer un derechista, no lo va a hacer un neoliberal. No lo van a hacer, obvio. ¿Pero por qué lo hace López Obrador? Porque se está produciendo una situación, Julio, que hay que mirar con atención. El planeta, a algunos les encanta la globalización solo para algunas cosas, pero para otras como que cierran los ojos, miran para el techo, no existe. Porque hoy día, producto de la OTAN y producto del imperialismo norteamericano, lo que está corriendo riesgo es que una cantidad muy importante de producción de cereales asentados en Rusia y en Ucrania pueda verse afectado, y por tanto el impacto para el planeta puede ser grande. Entonces, lo que está haciendo el presidente de México hay que tomárselo en serio. Pero también la CELAC hace unas semanas atrás en Buenos Aires, entre otras 40 medidas, concordó la formación de una mesa para analizar la migración en nuestro continente, pero en concreto. Y ahí no puede excluirse a nadie. Y ahí no puede excluirse a nadie, porque el tema de migración afecta a toda la región. Y si tú pones una mesa, como planteó la CELAC, y nos puede ayudar Naciones Unidas, y nos puede ayudar a una institución que tiene mucha experiencia en esto, que es una institución que está amparada en la orden jesuita y que tiene mucho de trabajo de migración concreto. O sea, tú puedes tener intercambio en relación, por ejemplo, a temas de información policial, que hoy día no tienes a la necesidad que se requiere. Pero eso implica no excluir a nadie y no seguir con una política exterior que excluye, que relativiza, que no hay tiempo para eso. Puse el caso de los alimentos, por ejemplo, el caso de la migración, a estándares de derechos humanos. Creo que en política de gestión de políticas públicas de impacto social, donde yo creo que también es transversal, porque ahí entra Hacienda, entra Economía, entra Desarrollo Social, entran varios ministerios. Yo creo que se necesitan giros fuertes. Mira, hoy día nosotros como Partido Comunista, junto con no solamente respaldar, impulsar las medidas que ya el presidente Boric anunció, hemos hecho una propuesta de 5 medidas adicionales urgentes. Una, mira, léanse una entrevista a un premio Nobel de Economía en el diario El País. Él dice, cuando se sube el salario mínimo, no se está inyectando la inflación. Lo que se está generando es una redistribución. Y ocurre que hoy día lo que yo tengo entendido es que la Central Unitaria de Trabajadores está dialogando con nuestro gobierno para que efectivamente el salario mínimo se suba ahora, no a finales de año, ni en 4 años más, ni en 3 años más, ahora, porque es necesario ahora. El salario mínimo, incluso los 500 mil pesos, ya se los comió la inflación. Nosotros respaldamos eso, planteamos congelar precios de parafina, de energías, de agua. Planteamos también un royalty a la minería que está ahí dando vuelta y que hay que llevarlo para adelante, porque ese royalty implicaría recursos frescos para los municipios. Y los municipios son muy importantes en situaciones de crisis económico-social, como la que estamos viendo en Chile, porque ahí nosotros tenemos una cierta discrepancia de diagnóstico. No porque el IMASEC haya mejorado un poco, la situación de crisis económico-social no esté como está. Y esa es nuestra preocupación. El también ver, mira, Julio, te nombraba lo de la pequeña y mediana empresa. Mira, la gente de la pequeña y mediana empresa, ¿qué es lo que te dicen? Yo estaba conversando con dirigentes de las dos agrupaciones más importantes, que además se distanciaron de este señor Suet, que le salió a aplaudir el rechazo a la reforma tributaria, y él dice que defiende a los emprendedores. Bueno, fantástico. Claro, los reales, los que tienen gremio, los que tienen pequeña y mediana empresa, tienen su almacencito, su negocito, en fin, te dicen, a nosotros nos castiga, ojo, nos castiga la gran banca, porque nos obliga a endeudarnos más. Y nosotros no tenemos recursos para poder responder frente a la gente que contratamos para que trabajen con salarios dignos. Entonces hay que enfrentar esa situación. Y la situación que hay que enfrentar ahí, que el Partido Comunista propone, es una política concreta para el endeudamiento. Porque no puede ser que en un país como este, finalmente, hasta bajo pandemia, como conversábamos recién, ganan la banca. Y los que se Exactamente. tienen que endeudar, se sigue creciendo. Esas son, no, no sé si me falta alguna, pero son de las políticas que nosotros queremos impulsar y empujar para que se realicen, porque entre otras cosas, ojo, no es que nosotros estemos planteando esto producto de aquello, pero es evidente que lo que se viene es una presión por el retiro, por el sexto retiro. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero nadie me puede decir a mí que la situación socioeconómica ya está re bien o está más o menos bien. Y, por favor, por favor, cuidado con ese diagnóstico que también nos costó caro el año pasado, muy caro. Nos costó, entre otras cosas, pues Julio, una de las razones gruesas por las cuales el 62% votó rechazo fue porque asociaron el rechazo al retiro y otras cosas más y dijeron, estos nos dejaron votados. Entonces, Así ojo. es. Juan Andrés Lago, te queremos agradecer. Ha sido una conversa larga. Hemos tocado varios temas que son trascendentes en nuestro país hoy día. Y por supuesto, cada viernes en este mismo horario tendremos la oportunidad de conversar sobre temas que le importan a los chilenos y que, por supuesto, en el Partido Comunista y particularmente los dirigentes están en función de ello, ¿no? Así que te agradecemos que hayas estado en lo que hay tras cada noticia de cada día. Así que hasta la próxima. Muchas gracias, Julio, y como siempre yo lo planteo, un abrazo a través tuyo a las auditoras y auditores, y un gran, gran reconocimiento a ti y a quienes trabajan en la radio pelando el ajo fuerte y duro, porque en Chile no es fácil hacer contrahegemonía mediática, no es fácil. Sí, cuesta mucho. Es duro, así que un valor mucho, por eso también. Eso lo tenemos claro. Así que gracias, Juan Andrés. El próximo viernes, en el mismo horario, a las 8:30 de la mañana, nuevamente Juan Andrés Lago en lo que hay tras cada noticia. Hasta la próxima, nos encontramos. Chao, chao, nos hasta vemos. Chao, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.